que lo esperaba. La primavera se adelantaba cuando en sus brazos me despertaba. Todo el mundo nos decía que contáramos la historia de lo mucho que vivimos esos tiempos sin memoria, sin comprender que de mí te alejarías, que tu cuerpo volvería para nunca regresar. Sin comprender por lo mucho que vivimos, por el tiempo que sufrimos, algún día volverás. Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que llamaba? Trigo verde, sabes bien que lo esperaba. Trigo verde, sabes bien que lo esperaba.